sábado 9 de octubre desde las 5 de la tarde, asalto por la ocupación y en apoyo a Álvaro Rodríguez. 5 de la tarde, charla informativa sobre el secuestro de anarquistas por el Estado chileno. 7 de la tarde, graffiti libre, exposición de grabado y encuentro de distris. 9 de la noche, concierto a 5 euros, con los siguientes grupos: Orsini, Hardcore y Punk de Barcelona, Jena, Punk de Zaragoza, Last Division, Metal de Zaragoza, Morfina, Hip Hop de Zaragoza, Clover, Punk de Zaragoza y Contusión, Punk también de Zaragoza. Y después, DJs y música para pegarte unos bailes. Habrá bocatas veganos a precios populares. No te hagas al perro, te la gracia. Entérate el mismo día del lugar en los medios habituales. Radio Topo 101.8 FM. www.noblezabaturra.org. Buenas tardes, estás en El Acratador, en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que se emite en directo los jueves a las 8 de la tarde en Radio Topo. Los viernes en las repeticiones, más o menos a la hora del mediodía en esta emisora. Y pues también lo puedes escuchar en nuestra radio hermana, Radio Chicharra, en Teruel. Y bajarlo para escucharlo todas las veces que quieras de nuestro podcast, que está en radio.noblezabaturra.org, servidor de los colectivos alternativos zaragozanos. Somos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, la calle San Agustín, este local que será uno de los muchos locales sede de las próximas jornadas libertarias, unas jornadas libertarias con decenas de actos que, bueno, pues que empiezan nada más que termine el Pilar y las que os iremos informando puntualmente. Eso sí, de momento de lo que te informaremos será de un montón de cosas, pues de lo que va coleando la huelga últimamente y también de las consecuencias de las amenazas que está habiendo para varias webs alternativas, como por ejemplo Caos en la Red, Indimedia Barcelona, La Jaine y otras. Y asimismo también os comentaremos pues la simbología fascista que sigue presente en las calles de Zaragoza. Y también de manifestaciones en solidaridad con las personas inmigrantes en otros países. Y dentro del bloque de ocupación os hablaremos de la vieja escuela que sigue resistiendo pues día tras día este centro social ocupado de Torrero, del asalto que tendrá lugar, ya iréis oyendo la cuña en Radio Topo y en otras radios libres y en otros sitios, el 9 de octubre con una ocupación fugaz, de estas que se llaman asaltos contraculturales, y de la represión nos iremos hasta Holanda para hablar de la represión al movimiento Ocupa holandés y también de una iniciativa muy interesante y en concreto en Varsovia, la huelga de alquileres que ha convocado un sindicato anarcosindicalista. Asimismo, nos iremos también dentro del bloque dentro del bloque de represión hablaremos de los 10 años de la marcha Azora, os leeremos el comunicado, 10 años cumple esta reivindicación en la que está presente también Radio Topo, una petición de absolución para activistas que se movilizaron por el boicot a Israel. También hablaremos de un nuevo preso ecoanarquista y, cómo no, os iremos comentando cosas de las que van aconteciendo en el sector laboral, sindical, etcétera, etcétera, y en ecología, de la manifestación antitaurina, de la desaparición de Camille, último oso autóctono del Pirineo, y de cómo se siguen haciendo barbaridades con el patrimonio, barbaridades como, por ejemplo, derribar edificios catalogados en Calatayud. Y es que parece ser que el gobierno de Aragón solo tiene interés en aquello de donde se puede sacar un poquito de dinero. Y bueno, también dentro del montón de cosas de las que os iremos hablando, pues tenemos un bloque de convocatorias amplísimo. Y es que llega el Pilar, y para Pilares pues está lo que desde hace un montón de años, desde la movida libertaria, se empezó a llamar Pilares Disidentes, y que ya un poco se ha quedado con ese nombre genérico. Y los Pilares Disidentes pues son una batiburrillo de actividades que montan los diferentes colectivos sociales y vecinales zaragozanos, dentro de los cuales pues hay un montón de actividades, comenzando por este viernes. Pues bueno, a lo largo de 4 días va a haber barras del BIC, del Bloque Independentista de Cuchas, en la Plaza de la Magdalena, pues del 8 al 12 de octubre, todas las noches. Y también pues va a haber diferentes centros sociales y espacios abiertos, pero lo más interesante llega el 9 de octubre, cuando va a haber un asalto, una ocupación fugaz por la ocupación, y en apoyo a Álvaro Rodríguez. Del sitio donde sea, te enterarás aquí en Radio Topo o en noblezabaturra.org. A las 5 habrá una charla informativa sobre el secuestro de anarquistas en Chile. A las 7 habrá un encuentro de distribuidoras y pintadas de graffiti libre. Y a partir de las 9 de la noche, concierto con Orsini, Jena, Justo Desprecio, Morfina, Clover y Contusión. Pedazo de concierto, y por 5 euritos de nada. Y luego DJs y Fiestuki, cómo no. También decir que pues a mediodía, ese mismo, se me había pasado, ese mismo sábado, puedes ir bien a la 1 de la tarde al Bermú Anticapitalista en Espacio Colectivo de Cantina Gamboa, y luego pues a la comida vegana, Comedor Popular Vegano, en La Revuelta, que está en la calle San Agustín 18. El domingo a las 8 de la tarde, proyección en la Vía Láctea, Doctor Palomar 25, dentro del ciclo de cine trans, cuestionando el género y hablando de transexualidad. Y el martes 12 de octubre, puedes empezar muy prontito, a las 12 de la mañana, Matiné Punk, convocada pues en el solar de la calle San Agustín, donde tocan Decisión, que es un grupo de hardcore de Madrid, Necesidad de Luchar, bueno, pues sobradamente conocidos, y Perrito Bravo, que es un grupo de punk surf de las playas del Ebro, según se redefinen. A las 3 de la tarde, Comedor Popular Vegano en La Revuelta. Y ya os convocamos para el viernes 15 de octubre, Radio Topo, La Patata. Te invitamos a comer patatas totalmente gratis, y bueno, pues te puedes echar unas cervecillas con nosotros. Ese viernes montamos una pequeña fiesta, viernes 15 de octubre, para presentar el proyecto de streaming, de transmisión a través de internet, de esta radio libre. No he dicho dónde era, que es en el solar del Coso número 184. We'll be right back. la semana pasada, con tanta huelga y tanto lío en los que anduvimos metidos aquí en Radio Topo, pues nos dejamos un comunicado que nos enviaron desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza sobre la retirada de simbología fascista en nuestras calles, en nuestra ciudad. Y es que el 27 de septiembre se cumplieron 35 años de las últimas ejecuciones sumarias del franquismo y han tenido que pasar más de 3 décadas desde la muerte del dictador para que sea posible que las calles y barrios de nuestras ciudades puedan empezar a darse un lavado de cara y limpiarse las huellas de los responsables de una cruenta guerra civil y 40 años de dictadura. La Ley de Memoria Histórica recoge la obligatoriedad de la retirada de toda simbología fascista, tanto nombres de calles como símbolos y estatuas. Mientras que en países europeos que han sufrido dictaduras fascistas como Italia o Alemania, esta medida se tomó cuando cayeron dichas tiranías, en el Estado español se ha tardado casi 4 décadas. Y aún hoy hay ciudades y partidos políticos que se oponen esgrimiendo razones artísticas, entre comillas. Pero la ley es clara, incluso hay sentencias judiciales que obligan a la retirada de estos símbolos. En nuestra ciudad se ha aprobado el cambio de nombre de las calles que hacían referencia a golpistas y represores fascistas. Sin embargo, permanecen visibles en distintos barrios de la ciudad todo tipo de simbología facha, desde el yugo de las flechas de Falange, el escudo preconstitucional, pasando por el emblema del sindicato vertical del régimen. Símbolos que están presentes en barrios como Liber, Delicias, Torrero, Las Fuentes, El Arrabal. Más grave es la situación en otros municipios de la provincia, donde se mantienen calles y plazas con los nombres del dictador y sus generales. Y es por ello que entró en una campaña estatal contra la simbología fascista en nuestras calles, desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, exigen la retirada inmediata de toda esta simbología y por eso un grupo de ciudadanos y ciudadanas han decidido actuar ante la desidia de las autoridades, descubriendo numerosas placas del Ministerio Franquista de Vivienda con el yugo y las flechas. Conscientes de que recordar no tiene por qué ser homenajear y que la historia debería estar en los libros y en el sistema educativo y no en calles y en plazas. También han sido redecoradas las baldosas que dan nombre a las calles Teniente Ortiz de Zárate y Teniente Polanco, militares franquistas que participaron en la guerra de Ifni, en las que fueron masacrados 8.000 marroquíes, muchos de ellos civiles. Por desgracia, en nuestra ciudad quedan símbolos más grandes de un pasado tan triste, como el busto que a día de hoy el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene al militar rebelde Millán Astray, autor de la frase «Viva la muerte, muera la inteligencia», que lanzó al profesor Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, o los relieves de los llamados Grupo Alférez Rojas o Grupo Teniente Ortiz de Zárate. Y es que eso, pues, de momento, pues damos por hecho que toda la simbología fascista se ha caído, pero bueno, ahí sigue habiendo claras muestras de que esto no es así. Y en toda Europa, mientras un poco van quedándose acallados los ecos de todo lo acontecido en Francia con la expulsión de personas de etnia gitana y demás, pues actualmente se están llevando a cabo movilizaciones en solidaridad con las personas indocumentadas. Y en las calles de Bruselas, cerca de 1.500 personas salieron a la calle el 2 de octubre para protestar una vez más contra la política de la Unión Europea en materia de asilo y migración. La manifestación estaba convocada por el No Border Camp, Campamento Sin Fronteras, y se llevó a cabo sin mayores incidentes. Ninguna persona resultó detenida. Apoyamos la libertad de migración y estamos convencidos de que la política de asilo actual no es efectiva. Cada año, al menos 700 personas pierden la vida intentando llegar a Europa, especialmente en los controles fronterizos y durante las deportaciones. La política europea de inmigración ha causado más de 10.000 muertes desde la década de los 90. Esto según el portavoz de No Border Camp, Wouters Alex. Según él, varios grupos de extranjeros en situación irregular tuvieron miedo de asistir al acto debido a los incidentes en los últimos días. Decir que durante la noche del sábado, un grupo de personas arrojó varios kilos de estiércol en la Embajada de Italia en la capital belga, como acto simbólico en contra de las políticas sobre migración del Estado italiano. Por otra parte, otro grupo de unas 50 personas atacaron una comisaría de policía con piedras, resultando rotas varias ventanas. En el aeropuerto de Bruselas hubo un anti-Frontex, que Frontex es la agencia responsable de la política de migración y financiación de los lugares de detención y deportación en Bélgica. Y los manifestantes realizaron pues un acto simbólico con una especie de performance en la terminal de pasajeros. Decir que la manifestación callejera del sábado terminó en el campamento del No Border, que se ha celebrado del 27 al 3 de octubre en Bruselas y que contó con el apoyo de activistas de diferentes países, la Organización de la Resistencia a un Mundo Sin Fronteras, Sin Patrias y Sin Documentos. Pues bueno, una serie de acciones de las que os iremos informando, porque aunque esta ha tenido lugar en, pues allí en concreto en Bélgica, por la simbología de lo que es el Parlamento Europeo, puedo decir que hay movilizaciones diarias en muchos otros lugares de Europa. Y muy rock and rolleros, estamos en Radio Topo 101.8 de la FM. Estás escuchando El Acratador. La vieja escuela, el centro social ocupado La Vieja Escuela, que está en la calle Viescas, en el barrio de Torrero, resistió un día más, pese a que estaba previsto el desalojo para la mañana del viernes pasado, 1 de octubre. Finalmente este no tuvo lugar y se anima a seguir usando este espacio liberado, ya que la intención es resistir hasta el final y no paran las actividades. Decir que, bueno, pues por ejemplo, ahora todos los miércoles tienes un taller de información laboral sobre cómo se, pues qué derechos tienes, cómo se organizan los contratos, etcétera, etcétera. Y es que el desalojo que estaba previsto para la mañana del viernes no tuvo lugar y desde las 6 de la mañana 30 personas se concentraban en las puertas del centro social ocupado, La Vieja Escuela, en medida preventiva para protestar por el posible desalojo que estaba anunciado para ese día. Durante toda la mañana, decir que hubo presencia de decenas de vecinos y vecinas del barrio, así como personas de movimientos sociales para mostrar su solidaridad y apoyo al centro social ocupado. La vieja escuela el día de hoy continúa con total normalidad, se trabaja para realizar actividades y bueno, pues agradecen desde la Asamblea Ocupa a todas las personas que han acudido durante la mañana y animan a que se siga usando el espacio liberado, ya que su intención es resistir hasta el final. Decir que hay un blog donde puedes ir consultando día a día la actualidad de la vieja escuela, que es csolaviejaescuela.blogspot.com. Well, the clock is striking 12. Somebody's got to go. Well, the clock is... Comentar asimismo, pues eso, que luego ya oiréis la cuña, que el sábado 9 de octubre hay un asalto por la ocupación y en apoyo a Álvaro Rodríguez, donde habrá pues un montón de cosas y que, bueno, pues te puedes enterar en el blog que hemos dicho de csolaviejaescuela.com, aquí en Radio Topo, el sábado, a lo largo del sábado, y en noblezabaturra.org. ¿Quién es Álvaro Rodríguez? Álvaro Rodríguez es un joven ocupa que fue detenido en el desalojo del centro social ocupado Rasmia y que ha sido condenado a una pena de cárcel y a pena multa por un caso que, bueno, pues es bastante, bastante chocante, porque no había más prueba que la declaración de un policía contra él, pero por supuesto, como no, pues Álvaro ha sido acusado injustamente y fue condenado y ahora tiene una multa que pagar, y por eso pues se va a recaudar pasta para que haga frente a esa multa, porque no tiene recursos económicos para cubrirla. Nos vamos hasta Holanda, donde el 1 de octubre todas las personas ocupas fueron declaradas criminales. Exactamente a las 12 de la noche se convirtieron en criminales sin hacer nada en concreto más que seguir en sus casas y seguir con sus motivaciones e ideales. Decir que desde entonces ha habido unos días muy agitados de movilización tras la promulgación de esta injusta ley, muy similar a las que hay en otros países europeos, pero esta es especialmente chocante porque en Holanda había una gran tolerancia con el tema. De hecho, se consideraba pues que alguien vivía en una casa con que hubiera una cama, una silla y una mesa, en una casa que estuviera deshabitada desde hace tiempo. Es decir, que el 1 de octubre, el día que entraba en funcionamiento, que se promulgaba que era efectiva esa ley, hubo una gigantesca manifestación de miles de personas en Ámsterdam, durante la cual se ocupó una casa para mostrar que la ocupación continúa. Poco después, todavía en el recorrido legal de la manifestación, la policía cargó brutalmente contra la misma sin avisar previamente. Desde el frente y la parte de atrás de la manifestación, usando antidisturbios a pie y a caballo. Decir que mucha gente huyó, se produjeron varias decenas de heridos y, decir que resultaron finalmente los disturbios más importantes en Ámsterdam desde el desalojo del Danraak hace años. La policía usó diversas formas de brutalidad y decir que, cargó en medio de grupos de decenas de personas con furgonetas, resultando una persona con una pierna rota y otra con un pie. También hubo la carga con caballos provocó 15 heridos y dos caballos resultaron heridos de gravedad también en la barahunda que se montó, y decir que hubo incluso sistemas de interceptación de móviles, decir que eso, 15 personas heridas y un número no determinado de policías. Donde también hubo una manifestación muy importante fue en Nijmegen, una ciudad cercana a Ámsterdam, donde hubo también palos con la policía que tomaron las estaciones, y esto fue el 2 de octubre, al día siguiente, y también se produjeron identificaciones y detenciones. El número de detenidos no está concretado, pero se especula con que son varias decenas, incluso cientos, a lo largo de estos días. Y el 4 de octubre era desalojada la casa que había sido ocupada el día 1. Se está experimentando una especie de guerra sucia contra la ocupación, decir que se están usando todas las herramientas anticriminales, decir que está habiendo un montón de secretas en las calles, que se nota que el conservadurismo es mucho mayor en Holanda, pese a que la ocupación goza de un evidente apoyo popular, y de momento se especula con que todas las casas ocupadas de Holanda podrían ser desalojadas en los próximos meses. Una situación que habrá que ver si pueden, porque en el Reino Unido también se promulgó una ley similar y de momento el movimiento Ocupa no ha desaparecido, ni mucho menos. Y acabamos de ocupación, algo parecido, una interesante iniciativa que está teniendo lugar en Varsovia, y es una huelga de alquileres convocada en respuesta a la horrenda política de alojamientos de la ciudad. Para aquellos no convencidos de la necesidad de hacer esa huelga, la noche del 30 de septiembre fue la gota que colmó el vaso. El ayuntamiento desalojó inquilinos que habían estado protestando durante meses y que no votaron la resolución que se había preparado desde el sindicato ZSP, un sindicato perteneciente a la AIT, como la CNT, pues un sindicato anarcosindicalista. La sesión municipal duró hasta las 10:30 de la noche y cientos de personas acudieron al salón principal. No había sitio suficiente para todos, así que los inquilinos acudieron y de las diferentes casas sociales. Y la gente se dio cuenta de que aquello era una farsa, una postura arrogante e inhumana de los políticos que convenció a más gente que, de hecho, que la propia propuesta de la ZSP. De momento se especula con que debe haber entre 300 y 400 viviendas que han expresado su apoyo a la estrategia a seguir, que es de momento la huelga de alquileres, como una forma de demorar el desalojo indefinidamente de las diferentes iniciativas de alquiler. Y es que la cosa llega tras la decisión del departamento, el Voivodat, el departamento de alquiler, el departamento de vivienda social de Varsovia, un país, Polonia, que está pasando por una situación muy, muy desesperada, y con esta subida de los alquileres un montón de gente se queda sin poder pagar. ahí la demanda es que por lo menos se reduzcan los alquileres, porque es el más o menos la pérdida estimada de IPC al índice anterior a mayo de 2009, que es aproximadamente lo que correspondería. También piden aumentar las inversiones en reparaciones y construcción de nuevos alojamientos, facilitar nuevos alquileres públicos a los inquilinos que viven en edificios que han sido reprivatizados, terminando con todas las irregularidades relacionadas con la reprivatización y los procedimientos de alquiler público. Decir que, bueno, pues son casas que se han construido con fondos públicos, que se han reprivatizado y que, bueno, pues que todas estas casas de Varsovia de momento eran una alternativa válida para la gente que podía pagar poco, o sea, que no pagaba mucho dinero, y ahora lo que está sucediendo es pues una situación de especulación constante y, bueno, pues la gente no puede hacer frente a los alquileres y se encuentra con que en los últimos meses varias decenas de personas han sido desahuciadas y todo apunta a que, bueno, pues que la situación en el país eslavo no va a mejorar, en todo caso va a ir a muchísimo peor y, bueno, pues que se van a encontrar con que cientos de personas están siendo arrojadas a la calle. Pero es que la situación en el Estado español no es mucho mejor. Precisamente hace no mucho se hacían públicas las cifras de la gente que ha sido desalojada, que han sido ejecutadas sus hipotecas por no poder pagarlas al oro con la cifra. Y es que hasta agosto de este año, entre agosto de 2009 y agosto de 2010, más de 6.000 viviendas han sido desalojadas porque sus inquilinos no podían pagar y las hipotecas y esta gente se ha quedado en la calle. Sábado 9 de octubre, desde las 5 de la tarde, asalto por la ocupación y en apoyo a Álvaro Rodríguez. 5 de la tarde, charla informativa sobre el secuestro de anarquistas por el Estado chileno. 7 de la tarde, graffiti libre, exposición de grabado y encuentro de distris. 9 de la noche, concierto a 5 euros, con los siguientes grupos: Orsini, Hardcore y Punk de Barcelona, Jena, Punk de Zaragoza, Last Division, Metal de Zaragoza, Morfina, Hip Hop de Zaragoza, Clover, Punk de Zaragoza y Contusión, Punk también de Zaragoza. Y después, DJs y música para pegarte unos bailes. Habrá bocatas veganos a precios populares. No te hagas al perro, te la gracia. Espérate el mismo día, del lugar, en los medios habituales. Radio Topo 101.8 FM. www.noblezabaturra.org. Bueno, pues ya te has enterado de que hay un asalto que, bueno, pues que pretende reivindicar la ocupación y ayudar a la causa de Álvaro Rodríguez. Todo esto dentro de los pilares disidentes, pero ahora nos vamos a las consecuencias de la huelga de la semana pasada, el día 29. Y en concreto a las amenazas que se están escuchando por ahí. Y es que, entre otras cosas, la tercera teniente de alcalde y responsable de prevención, seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Barcelona propone cerrar webs como caosenlared.net, por ejemplo, donde según ella se hace apología de la violencia. Y es que la campaña de criminalización que vienen sufriendo diferentes webs y servidores alternativos desde un tiempo a esta parte no cesa. Varias webs como Caos en la Red, La Jaine, Acción Solidaria y otras están en el punto de mira de las instituciones y una vez ocurre eso, pues se puede esperar cualquier cosa. Y es que la tercera teniente de alcalde y responsable, como he dicho, de prevención, seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Asunta Escarp, propone cerrar todas estas webs por hacer esta apología de la violencia, diciendo cosas como que, bueno, lee varias varias, tenemos aquí las declaraciones en la radio, pero vamos, no las vamos a poner porque dan vergüenza ajena. Y dice que, bueno, pues que estas webs son pura violencia y pura delincuencia. Llamemos a las cosas por su nombre, según hemos escuchado. Y bueno, pues es un tema que plantean y que dicen que los que bueno, que no cabe en democracia básicamente la disensión. Y es que el Ayuntamiento de Barcelona pues lo que pide es subir un peldaño en la represión y en la censura. De hecho, un día después de denunciar sin pruebas que algunas de estas páginas promueven la violencia, el consistorio trasladó el problema al ámbito judicial. De hecho, ha pedido a la Fiscalía que investigue todos estos sitios web, sin concretar tampoco, e intervenirlas para cuando se usen para hacer apologías de la violencia. Todo esto sin especificar qué es apología de la violencia. Y bueno, consciente de las críticas sobre la supuesta permisividad que el consistorio mantenía con el colectivo Ocupa, no sabemos qué permisividad, porque de momento se siguen desalojando un mogollón de casas ocupadas en Barcelona, se ha impuesto un discurso de mano dura, decir que bueno, pues que vale todo, y lo último que están haciendo es trasladar a los expertos en delitos informáticos la posibilidad de cerrar lo que ellos llaman mensajes violentos en la red. Y bueno, cuando les petó un periodista a propósito que qué pasaba con la libertad de expresión, el alcalde de Barcelona dijo que él cree en ella más que nadie. Por eso dice que bueno, pues que basándose en que los antisistema se ocultan en determinadas webs, como pues eso hemos dicho, Alerta Solidaria, La Jaime, Caos en la Red, Indimedia Barcelona, así como blogs de diversos colectivos alternativos, pues que todos esos sitios deben cerrarse y bueno, pues no deben tener lugar en la red. Y la verdad es que nos pone los pelos de punta el pensar pues que esta gente se encuentre con apoyo popular. Todo esto tras toda esa maraña de declaraciones demagógicas que ha habido sobre lo acontecido en los disturbios de la semana pasada en Barcelona. A ello responde Jordi Soler, Aloma, que es el autor del artículo en el cual se usó un párrafo fuera de contexto para criminalizar a las webs independientes en una entrevista radiofónica a esta personaje. En concreto, donde primero salió en un programa en catalán que se llama El Món Arrac, del entrevistador Jordi Basté, y la entrevistada fue la que dijimos Asunta Scarp. Y bueno, pues decir que se sacaron frases de contexto y aprovecharon un artículo del señor Sule Aloma para para decir que se estaba llamando a la violencia, cuando en realidad lo que decía en el artículo lo que hacía era hablar pues bueno de los planteamientos de la necesidad de articular piquetes efectivos, entre otras cosas, en este artículo. Y bueno, pues dice que si hay que ser coherente con los planteamientos de la SCARP, al final tendríamos que vaciar las librerías y las estanterías de nuestras bibliotecas de todos los autores que trataban el uso legítimo de la violencia, de los clásicos griegos, los autores de la Ilustración, los románticos, Lorca, Machado, García Márquez y, por supuesto, todos los clásicos del marxismo, las obras de Marx, de Engels o de Bakunin, junto con las de Ernesto Guevara, Simón Bolívar y un larguísimo etcétera. Y es que, bueno, lo que se está haciendo es mucha demagogia con todo lo acontecido la semana pasada en Barcelona. Recordar que hubo unos importantes disturbios en los que bueno pues se reivindicaban diferentes cosas y bueno pues a raíz de un desalojo ultraviolento que se produjo del banco ocupado por el Moviment 25S. Es que hay quien no para tras la huelga, y es que ahora se nos viene encima, además después del célebre decretazo, por si eso fuera poco, lo que se va a llamar el pensionazo, y por lo pronto lo que se nos dice es que se va a ampliar el cálculo a 20 años cotizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las pensiones en la práctica bajarían al menos un 5,5% al ampliar este cálculo. Y es que después de los recortes salariales y de las pensiones y de la reforma laboral, ahora van a por el pensionazo y quién sabe a por el copago sanitario. Y bueno, pues nos preguntamos, ¿para cuándo la continuidad de la huelga general? Y es que tenemos que seguir movilizándonos. Y es que la reforma de las pensiones se acerca a la recta final. Después de más de un año de negociación entre los grupos políticos, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo parece que está a punto de parir las líneas básicas que dibujarán la modificación del sistema de pensiones. El grupo de los 100 presentó la propuesta para la reforma de las pensiones. De hecho, el mismo día 3 de octubre, la portavoz de Seguridad Social del Partido Socialista, Isabel López y Chamosa, afirmó que la ampliación de 15 a 20 años del periodo de cálculo con el que se computa la cuantía de las pensiones es uno de los consensos más generales que hay, porque se haría poco a poco y paulatinamente y no se perjudicaría excesivamente a nadie. Habría que ver qué entra dentro de ese excesivamente. Decir que la mayoría de los grupos parlamentarios están de acuerdo en recomendar que se amplíe la progresividad entre las cotizaciones que se abonan al sistema y las prestaciones que se reciben, tal y como se hizo en las conclusiones del 95 del 2003. Sin embargo, el Ejecutivo es el único que tiene capacidad para concretar que el periodo de cálculo se ampliará de los últimos 15 años de la vida laboral a los últimos 20 años. Esta ampliación reducirá la cuantía de las pensiones una media del 5,54%, según un informe publicado por el Ministerio de Trabajo, o sea, no estamos hablando de algo que digan los sindicatos ni nada, sino el propio Ministerio de Trabajo, reconoce que estas cifras se traducirán en una reducción ahora mismo de al menos 60 euros de media al mes, según concluye un estudio que pidió el Ministerio. Al rebajar el coste de las prestaciones, esta iniciativa ayudará a sostener el sistema. No obstante, existen excepciones. Por un lado, los trabajadores que coticen por la base máxima recibirán la pensión máxima y no registrarán ninguna merma en su prestación. Asimismo, los ocupados que han cotizado por lo mínimo tampoco sufrirán cambios y cobrarán la pensión mínima, que también está limitada. Pero claro, los que se verán beneficiados por esta iniciativa son los trabajadores que hayan contribuido de forma muy generosa al sistema y en los últimos años de su vida laboral hayan perdido el empleo. Ahora bien, la inmensa mayoría de la gente que en estos momentos está cotizando pues según una pensión normal y que no tienen pues mayor prestación pues que su salario, mayores percepciones, se encuentra con que la pérdida adquisitiva, de poder adquisitivo real, podría brincar pues eso, de entre un 5 a un 6%, por lo menos una pérdida real de poder adquisitivo y bueno, pues preocupante. Y es que es eso, después del decretazo, después de recortar derechos sociales, ahora toca también quitar dinero a quien ha estado currando toda la vida. Dentro del bloque de represión, pues nos vamos a 10 marchas para muchas voces. El 10 de abril de 2011, fijaos con cuánto tiempo lo vamos diciendo ya, se celebra la décima edición de la marcha contra la narcocárcel de Zuera. Este hecho, que la verdad produce un poco de vértigo, nos dice en su comunicado a las personas que comenzaron este proyecto apenas 5 meses después de la inauguración del centro, en junio de 2001, obliga a reflexionar sobre estos 10 años de lucha anticarcelaria, compartir con todos y todas los recuerdos, reivindicaciones y, por qué no, las preocupaciones sobre el futuro de esta iniciativa. Y es que la Iniciativa Ciudadana contra la Macrocárcel nació poco antes de la apertura del centro penitenciario con vocación integradora de los movimientos sociales de la ciudad de Zaragoza y amparada por la veterana Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, la SAPA. De hecho, fue la presentación de un informe de este colectivo la que aglutinó la primera marcha a la Macrocárcel de Zuera. La antigua cárcel de Torrero, en el casco urbano de Zaragoza, fue para muchos colectivos de la ciudad, antimilitaristas, ecologistas, anarquistas y autónomos, un símbolo de la lucha antirrepresiva. Se realizaban allí muchas concentraciones en sus puertas y muchas manifestaciones acababan allí. La apertura del centro de Zuera, a 50 kilómetros de la ciudad y en medio de la nada, suponía la invisibilización de la cárcel de cara a la sociedad. Los movimientos sociales decidieron que, al menos una vez al año, debíamos recordar a la gente que el talego seguía allí, que los presos y presas debían sentir la solidaridad del pueblo de cerca y la gente debía de ponerle cara a la cárcel de Zaragoza. No olvidamos En aquellas primeras reivindicaciones que las consecuencias más prácticas y negativas de este cambio de ubicación las sufren los familiares y allegados, que tienen que hacer kilómetros para realizar las visitas, con el agravante de que no hay más que un par de autobuses solo los fines de semana. Si es un familiar de persona presa, que además sufre la dispersión y no tienes coche, la situación es tremendamente complicada. Torrero era un centro muy viejo con capacidad para 300 personas y ciertamente estaba saturado, ya que por más de 8 años, durante el tiempo que se retrasó la apertura de la macrocárcel, no se hizo ninguna inversión. El módulo de cumplimiento para mujeres, por ejemplo, era un habitáculo de mínimas dimensiones donde todavía había celdas colectivas. Fuera se presentó a la sociedad como un centro moderno y equipado con capacidad para 1.008 personas, pero en realidad, lejos de superar el hacinamiento, este se disparó. Un año tras su apertura ya se completó y íbamos sumando hasta los aproximadamente 1.800 presos que albergaba en la actualidad. El sistema de macrocárcel conlleva la falta de asistencia sanitaria y psicológica, talleres, actividades, programas de rehabilitación y reinserción, etcétera. Quisimos también exponer que las macrocárceles conllevan un modelo despersonalizado de cumplimiento de condena, donde pasas a ser un número, donde los conceptos de tratamiento individual se quedan en meras palabras. Nos dicen desde la marcha contra la macrocárcel de Zuera que desgraciadamente siguen en actualidad las razones que llevaron a celebrar esta primera marcha el 11 de noviembre de 2001. Actualmente el Estado español es el país de Europa que más se encarcela. Pese a no ser uno de los países con más tasa de delincuencia, es el país con más número de personas presas, más de 76.000 frente a los 50.000 de hace una década. Se han endurecido las penas de prisión, reforma penal del 95, la llamada doctrina Parot, y no se han dedicado esfuerzos para posibilitar la aplicación de otras penas diferentes a la prisión recogidas en el Código Penal. Las políticas policiales y penales actuales inflan los castigos a la pequeña delincuencia, persiguen delitos de poca repercusión social y encubren otros de mayor trascendencia, profundizan en la exclusión de las personas presas, vulnerando la propia legislación. Las políticas sociales de control clientelizan a la población marginada, criminalizan a los inmigrantes pobres, lo que sirve de pretexto a la justicia penal punitiva y a todo el gasto que conlleva esta industria de control social. Y es que ni la cárcel, ni la marginación, ni la pobreza van a dejar de existir sin un cambio previo en la percepción social, condicionada por un dispositivo perfectamente organizado y formado por políticos, jueces, abogados, fiscales, policías, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y comunicadores. Echando la vista atrás, desde la marcha Zuera nos dicen, creemos que hemos provocado un debate necesario entre los movimientos sociales y los medios sobre la cuestión carcelaria, un debate que, siendo realistas, no es prioritario para muchos colectivos y agentes sociales de la ciudad. La marcha también nos ha permitido compartir con otras organizaciones del Estado nuestras inquietudes y luchas, invitándoles a participar en las actividades previas y en la propia marcha. Así han pasado por Zaragoza, gente de Madrid, Barcelona, Galicia, Euskal Herria, etcétera, compartiendo años de trabajo. Y nos dicen, no queremos 10 años más de marcha si esto implica 10 años más de macrocárcel, pero sí queremos 10 años más de ilusión que la gente nueva y representantes de diferentes colectivos que abarquen el espectro social para que este debate llegue a todos los rincones posibles. Y desde la Iniciativa Ciudadana de las Macrocárceles nos invitan a decir abajo los muros de las prisiones y a visitar su blog, marchazuera.noblezabaturra.org, y recordar que las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Thank you. acaban de comunicar que hoy no hay programa Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea que va después del nuestro. Y sobre todo queremos mandar un saludo a nuestra compañera enfermita. Esperamos que se mejore y trate muy bien a sus educandos. Y está visto que hoy tenemos programa de comunicados y de grandes rollos. Esperamos que sigáis despiertos y despiertas al otro lado del emisor, escuchando Radio Topo, o bien al otro lado del podcast, al otro lado del ordenador. Y en concreto nos mandan un comunicado por las 9 personas que el 18 de octubre van a comparecer como imputadas ante un juez para responder por una acción de protesta colectiva en la que más de 60 activistas denunciaron la permanente vulneración de los derechos humanos por parte de Israel y la política de inversión española en el Estado sionista. La acción, que tuvo lugar el 14 de junio en las puertas del Circo Price, transcurrió durante la inauguración de unas jornadas programadas por la Recinnova en Madrid, cuya primera conferencia llevaba por título Financing Innovation, The Israel Experience, y en la que participaban destacados empresarios israelíes como Nimrod Led, Gil Gidron o Ehud Levi. Inicialmente estaba prevista también la presencia del embajador de Israel en el Estado español, Rafael Schultz, quien no acudió a la cita. Los activistas desplegaron pancartas y fotografías de altos mandatarios israelíes en la entrada del edificio, donde además varios de ellos se encadenaron a dos de las puertas de acceso con la intención de exigir que se aplique a Israel la cláusula de derechos humanos promovida por la Unión Europea y firmada por el Estado español, que sanciona el intercambio comercial con países que vulneran derechos fundamentales de la población civil, además de llamar al boicot ciudadano en el consumo de productos fabricados en Israel o en colaboración con empresas radicadas en ese país. Bueno, pues apenas dos semanas antes, el 31 de mayo, el gobierno israelí había dado orden de tomar por asalto los convoyes marítimos de ayuda humanitaria, la denominada Flotilla de la Libertad, que se dirigían a Gaza para denunciar y tratar de romper el bloqueo al que el Estado de Israel somete pues a la población de Gaza. Pues ya recordáis que 9 ciudadanos turcos fueron asesinados por la fuerza de asalto y el escándalo internacional se centró entonces en la medida de que había activistas europeos en la flotilla, sin que nadie parezca sorprenderle la permanente y sistemática vulneración de derechos humanos por parte de Israel a la población palestina. Y bueno, pues esta denuncia de esta violación de derechos humanos los llevará al banquillo a estos 9 activistas que pretendían pues hacerse eco de todo lo acontecido. Y este viernes 8 de octubre a mediodía a las 12 va a haber un proceso de autoinculpación. Se van a presentar un montón de firmas en la que se pide la autoinculpación de personas en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Va a haber concentración allí y también el 18 de octubre, si estás en Madrid, piden que muestres tu apoyo, pero también en Nodo 50 hay un formulario pues para que firmes el apoyo a estas personas. Y bueno, pues en nodo50.org buscas absolución para los activistas y allí encontrarás pues este formulario. Y bueno, pues piden que los apoyes solidariamente y que difundas esta campaña. Y es que bueno, pues reclamar los derechos humanos no tiene que ser un delito. Vamos al bloque de ecología y antes que nada pues recordaros que se está preparando la manifestación antitaurina de Zaragoza, la octava consecutiva que tendrá lugar durante las fiestas del Pilar. Será el 10 de octubre a las 4:30 en la Plaza del Portillo, ahí al lado de la Plaza de Toros. Después habrá manifestación por las calles del centro de la ciudad. Habrá batucada, cómo no, y performance. Y bueno, pues hay una web que es zaragozaantitaurina.org, todo junto, zaragozaantitaurina.org, y no os podéis perder esta mani antitaurina a las 4:30 en la Plaza del Portillo. Y una triste noticia nos mandaban Ecologistas en Acción, y es que Camil, el último oso autóctono que estaba de forma permanente en el Pirineo Aragonés y Navarro, ha desaparecido y no se tiene ninguna pista ni rastro de que siga con vida. Desde hace meses se sabía que los osos Camil y Aspehuet eran el mismo, pero con denominaciones distintas en España y Francia. El último indicio que se tuvo de este plantígrado fue una foto realizada por las cámaras de seguimiento el 5 de febrero. Desde entonces ya han pasado un montón de meses, no se ha vuelto a encontrar ninguna pista en estos 8 meses y no ha habido ningún ataque, lo que casi certifica la muerte de este oso, que era bastante, bastante viejito. Con estos hechos se confirma el más negro de los presagios, largamente anunciado por las diferentes asociaciones ecologistas de ambos lados de los Pirineos. A esta situación se llega por la negligencia de las administraciones navarra y aragonesa, la primera con un obsoleto plan de recuperación de la especie, en el que se contemplan medidas inadecuadas para su conservación, y la aragonesa por una inexplicable desidia y un incumplimiento en la elaboración de un plan de recuperación de la especie al que está obligada desde hace 19 años, desde 1991, por la Ley de Conservación de Espacios Naturales, pero este incumplimiento se ha reiterado con tozudez inusitada, porque bueno, tendría que haberse redactado, tendría que haberse hecho muchos planes, pero bueno, de momento se sabe que quedan 2 machos, que uno se llama Nere, que está en el Valle de Aspe, con alguna incursión esporádica en la vertiente española, está siempre en la zona francesa, y Canelito, que es hijo de Canel, la última osa autóctona que fue abatida por el cazador René Márquez y que vive aproximadamente entre los valles de Aspe, Oso y Cauterets, con lo cual solo quedan en estos momentos dos, tres osos autóctonos en el Pirineo, en todo el Pirineo. Una situación realmente lamentable y bueno, pues que a lo que apunta es evidentemente a que bueno, pues el oso pirenaico se extinguirá totalmente a no mucho tardar. Por todo lo anterior, resulta inexplicable la nota de prensa emitida a finales de septiembre por el Departamento de Medio Ambiente de Aragonés, en la que asegura haberse gastado más de 4 millones de euros en la conservación del oso. Bueno, pues 4 millones de euros en no se sabe qué, debido pues a que, para empezar, los osos, como todo demuestra, están viviendo en Francia y no en el Estado español. Un programa de conservación con una política errática en que, de momento lo que se ha conseguido ha sido que una cuadrilla de ganaderos sin escrúpulos se hayan llevado un montón de subvenciones sin demostrar prácticamente ningún ataque, y la única forma de revertir la desgraciada situación actual y recuperar el territorio para que siga siendo zona de osos es el reforzamiento de la especie por medio de 2 hembras, ni más ni menos 2 hembras quedan, una en el lado francés y otra en el lado español, que están actuando de reclamo para recolonización de la zona por esta especie. Pero bueno, pues nada apunta a que esto vaya a suceder, y de hecho pues la situación pues se ve como bastante negra, y bueno, pues que podemos dar por extinguido prácticamente el oso en el Pirineo navarro y aragonés. Comunican desde México la entrada en prisión del compañero vegano y estadista Braulio Arturo Durán González en la ciudad de Guanajuato el 24 de septiembre. Fue detenido por miembros de la policía ministerial de esta ciudad en México y está acusado de daños por incendio intencionado, un delito grave que no permite la libertad bajo fianza. Este preso ecoanarquista está relacionado con ataques con cócteles Molotov a varias empresas cárnicas y madereras. Y bueno, pues la sentencia podría ser de 3 a 10 años de condena, y actualmente su proceso jurídico está bajo investigación. De momento decir que, bueno, pues para apoyar a Braulio se puede escribir a una cuenta de correo por internet, que es hasta el final @riseup.net, riseup, y es del grupo de apoyo a presos por la liberación animal y de la tierra. De momento son muy pocas las informaciones que tenemos sobre Braulio, y las iremos ampliando en sucesivos programas. Y vamos con una noticia de hackers y de internet, de ciberactivismo. Y en concreto, ¿qué hay? Vamos a explicar un poco con un comunicado, y venga, comunicados, que nos envían sobre qué hay detrás del ataque Anonymous contra las webs de la Sociedad General de Autores, SGAE, y el Ministerio de Cultura Español, que estuvieron inaccesibles durante horas a causa de un ataque coordinado por denegación de servicio, también llamado ataque DD2, Distributed Denial of Service, y que se produjo el miércoles 6 de octubre. Los ataques son Anonymous, cibernautas que se coordinan libremente en la red para realizar acciones concretas sin líderes ni jerarquías, enmarcados en la llamada Operación Payback. Tratan de protestar contra el famoso canon digital y el cierre de páginas web sin orden judicial. Sin embargo, todos estos ataques tienen un trasfondo mayor, una lucha que apunta directamente a las multinacionales de la industria del entretenimiento, a la vez que pone en entredicho el vacío legal respecto a la protección de datos de los internautas y su indefensión frente a las grandes corporaciones. Las acciones de los llamados Anonymous son dispares y no obedecen normalmente a ningún patrón determinado. Se trata más bien de actos basados en consensos individuales coordinados en red, sin estar ligados específicamente a ninguna plataforma concreta, aunque existen portales y foros bastante relacionados con ellos, como 4chan.org, Futaba o Enciclopedia Dramática. Sus actividades van desde ataques basados en el humor friki, como es el caso de la web Habbo, a reivindicaciones sociales y políticas, como fueron las actuaciones contra las webs del periodista de extrema derecha Hal Turner o contra la Iglesia de la Cienciología. Y en este caso no se trata de un ataque casual. La forma de proceder de estos grupos se basa en el ataque de denegación de servicio o en el ataque distribuido de denegación de servicio DD2, Distributed Denial of Service. Es un ataque a un sistema que provoca la pérdida de la conectividad de la red por exceso de consumo de ancho de banda de la víctima, saturando los puertos con flujo de información, haciendo que el servidor se sobrecargue y le sea imposible prestar ningún servicio en red. Los anónimos utilizan este método DD2 porque el torrente de información se genera desde varios puntos de conexión distintos de una forma global. Con la operación Payback, que tumba las páginas web de la SGAE y del Ministerio de Cultura, reivindican la libertad de compartir la cultura a través de la red y protestan contra el canon digital y la ley de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico. Todos los medios de comunicación lo recogen en sus publicaciones. Sin embargo, detrás de esta operación se esconde una contraofensiva cibernética ante un ataque anterior por parte de la empresa ACS Loeb, una firma de abogados especializada en leyes de propiedad intelectual que fue contratada por grandes lobbies de las industrias de entretenimiento internacional como Recording Industry Association of America o la Motion Picture Association of America o la propia SGAE, entre otros. Es una operación de compensación contra estos auténticos corsarios de una gentuza que se dedica a filtrar datos de los usuarios de banda ancha, que comparten archivos protegidos por derechos de autor, razón por la cual la empresa está